vez el rosal, donde nos dimos la cita de amor, y tan solo nos queda el recuerdo de las horas de intensa pasión. En mi pecho tengo yo grabado esos besos que tanto me diste, y pensar que ya otro es el dueño de ese amor que tú me fingiste. Y pensar que ya otro es el dueño de ese amor que tú me fingiste. Saben que uno las quiere, con más gusto saben engañar. En mi pecho tengo yo grabado esos besos que tanto me diste, y pensar que ya otro es el dueño de ese amor que tú me fingiste. Pensar que ya otro es el dueño.